Bueno, para preguntarle fundamentalmente cómo va la situación de la emergencia alimentaria, sabemos que ha tenido reuniones con referentes de los merenderos y también sabemos que hay muchos que no se han inscripto en el momento de la inscripción y que, bueno, han generado ahí alguna queja, si se quiere. ¿Qué nos puede contar? En realidad, no sé, no me parece la palabra que sea negociación. Sí que se está conformada la mesa de trabajo, que es en el Consejo Deliberante, que la lidera Diego Santos, de hecho. Estamos trabajando muy en conjunto, estamos escuchando a todos los merenderos que se acercan, tenemos ya un registro de los trabajos anteriores que se venían haciendo, y estamos llegando con el recurso que tenemos, que tampoco es infinito, a los merenderos que conocemos, al menos, o que por lo menos en algún momento pudieron presentar alguna documentación de la familia y esas cosas. Lo estamos recibiendo, lo estamos convocando de vuelta a la mesa que se va a conformar, que se va a trabajar el viernes. Y bueno, distribuiremos lo que hay en las familias que tenemos. Está bien, lo importante es que se acerquen, ¿no es cierto?, los merenderos, para que no ocurra esto. Bueno, en los últimos días ha ocurrido de merenderos que han expresado que no fueron convocados o que no se pudieron anotar. En realidad es que se acerquen, lo vamos a atender, que lleven algún registro de las familias que están atendiendo, ya que van a ir y por ahí para no dejarlos para más adelante. Claro. Y sí, estamos trabajando, digamos. ¿Ustedes hacen una revisión, digamos, de la documentación que se presenta de las familias, digo, para ver si están siendo asistidas a través de otro organismo o del propio municipio? Sí, anteriormente habíamos dicho, digamos, que se estaba trabajando con provincia y de hecho lo estamos haciendo, trabajando con los registros de la gente que está asistiendo, con las familias, me refiero, y no a los chicos concretamente, porque por ahí muchos de los merenderos nos llevaron un listado de chicos. Claro. Y la idea es trabajar con las familias. Así que sí, estamos revisando esos documentos que nos traen, lo estamos revisando también con familia, que tiene un recurso bastante interesante, y además del recurso que ya tiene municipalidad y algún otro que le estamos destinando desde la emergencia, desde la mesa, lo que se destinó. Pero sí, estamos tratando de cruzar datos, no para no dar, sino para que llegue a todos, porque hay gente que por ahí está atendida y hay gente que no, y por ahí tratar de distribuir, optimizar el recurso lo mejor que se pueda. Esa es la idea. ¿Qué es lo que puede aportar el municipio? ¿Es directamente alimentos, es lo que se aporta a los merenderos y comedores? Actualmente lo que estamos haciendo el aporte que estamos haciendo es en alimentos. En su momento se había planteado que por ahí el alimento que se había otorgado no era el más indicado. ¿La idea es ir cambiando esta entrega? La idea es que estos alimentos que se distribuyan sean lo más saludable posible. Que, por ejemplo, anteriormente se estaba repartiendo harina, claro. Ahora estamos dándole concretamente el pan para que no tengan el tema de la elaboración, teniendo en cuenta que el gas es tan caro, entonces ya les llega el pan directamente, el pan elaborado, lo retiramos de la panadería y se lo llevamos a los merenderos. Con respecto a lo que es saludable, estamos intentando hacer gestiones con la universidad para ver si nos aportan con algún estudiante avanzado en lo que es nutrición y nos pudiera indicar por lo menos en qué debiera rondar la alimentación que estamos ofreciendo o que los merenderos están ofreciendo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Gracias.